FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Muchas gracias. Bueno, yo le voy a dar la bienvenida a mi amigo invisible, el señor Benny, y a Fabián López. Benny no va a hablar porque es mi amigo imaginario. O Mariano, según... Sí, yo creo que los diminutivos son casi insultantes. Suena así como medio gay, me suena. El diminutivo de Carlos es a boludito, ¿viste? Sí, ¿qué hace Carlito? Tontín. Un saludo a Mariano, nuestro operador. Saludo a Marianito. La oligarquía hecha canción. Rojo, rojo, sucio, trapo, rojo. Y soy amante del libre mercado. Tu amor es una oferta más. El cenit de su trayectoria. Pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, Perón. El adiós. Esperado. Yo te veo preocupado. Me ves preocupado, pero enojado, yo imaginaba. Sí, sí. Estoy enojado porque acá hay algo que no aparece. Pasan los días. Pasan las horas, los pasan los programas y hay algo que no aparece. A mí me preocupa más que pasen los segundos y eso no aparece. Más me preocupa. ¿Qué te gustaría? Yo creo que a este programa le hace falta una mina. A continuación, hombre guapo de bigote da las noticias con voz agradable. Quédese para eso y más. Oye, no entiendo qué es lo que estás buscando. Puedes estar interesado en pornografía, pero no pareces un degenerado. Más bien pareces policía. Y para poder salir a la calle a preguntar por pornografía ilegal, se necesita cierta vulgaridad que te falta. Ajá, ¿vulgaridad? Sí, en el sentido de capote, ¿entiendes? Aquel que no haya hecho o vendido pornografía ilegal no le va a importar, pero si alguien se pone nervioso, entonces tenemos un sujeto al cual insistir. Oye, pequeño, no es muy tarde para que te olvides de todo esto. Te diré que hay cosas que verás aquí que no podrás olvidar, que entrarán a tu mente para no salir. ¿Cómo sabes qué viste? Entiendo. Claro, pero siempre hay un límite. Yo he estado aquí 6 malditos años tratando de vivir de la música, tratando de llegar a un horario de medio tiempo para tener fondos. Y, bueno, el tiempo pasa y aquí sigo. Me refiero a que puedes caer muy adentro, muy adentro. No te preocupes, pero gracias. Sí, por nada. Pequeño, si vas con el diablo, él no cambiará. Él te cambiará a ti. ¿Es una de tus canciones? ¡Qué gracioso! Esto es T para Tres. Adelante, Carlitos. ¡Apa! Apuntes. Aclaración. Primero, por resolución 587/73, el comando en jefe de la Fuerza Aérea, de fecha 4 de octubre de 1973, PAP 2219, se aprobó la puesta en vigencia de forma progresiva del Plan de Capacitación Integral para el Personal Militar Subalterno. 2. Por resolución 63/76, el comando en jefe de la Fuerza Aérea, de fecha 19 de enero de 1976, BAP 2293, se aplica a la resolución anterior, aclarándose los alcances de la misma. 3. El siguiente plan comprende las tres siguientes áreas. Primera, tendiente a lograr y mantener la máxima eficiencia en el desempeño específico de su actividad laboral por parte de cada miembro de la Fuerza Aérea. Segundo, área cultural, tendiente a dar mayores conocimientos que favorezcan a la vez la capacitación técnica y la satisfacción de las mejores aspiraciones del personal. Tercera, área profesional aeronáutica, tendiente a afianzar los conocimientos específicos militares y garantizar la comprensión de los fundamentos del ser nacional, cimentando la cohesión institucional. 4. El área mencionada en último término en particular es de responsabilidad individual y se llevará a cabo mediante el estudio de reglamentos, reglamentaciones de uso común para todo personal militar del presente apunte y de toda otra publicación que oportunamente se ordene. Llevamos pasando que hace un frío como de cagarse, ¿viste? Para tres. Muy buenas noches a todos. Domingo 29 de agosto de 2010. Son las 3 de la tarde. No sé por qué dije buenas noches. Para que la gente no se vaya a dormir. Claro, es un día soleado. Porque acaba de empezar la noche, acaba de empezar un nuevo programa de T para 3. En una semana que vinimos con mucho calor y después hoy hizo la calor, ahora la frío. Ahora nos agarró el frío, estamos con una vorágine, no sabemos qué ponernos ya hoy en día. Nos despertamos a la mañana y... Siempre es bueno tener una mochila grande. Siempre es bueno tener una mochila grande y estamos con la complicación acá en Moreno de que la gente de Moreno Centro y Paso de Rey está sin agua. Eso es más complicado todavía. Sí, me acuerdo que fui a buscar la ropa y me dijeron no. La ropa del lavadero. Sí, sí, no me anda a lavar ropa. Y es un garrón para los comerciantes, más para los que tienen que lavar la ropa, por ejemplo. Y igual en los otros lugares se pueden traer una botella con agua o algo. Pero... Pues sí, para todo el mundo en general, ¿no? Pero para los comerciantes peor porque tienen no les queda otra no solamente opción. Problema hogareño, sino además el problema laboral. Sí, eso es. Una doble complicación todavía, una, de hecho. Una suma de problemas. Y empezamos bien arriba con un tema de Ivón. Bastante tranqui, bastante domingo a la noche, pero lindo. Esta chica se llama Ivón y es una piba que tenía 14 años, porque este tema calculo que se grabó hace tiempo. Uh-huh. Y lo robé de la música de otra radio, no me importa. ¿Tiene algo que ver con la Ivón que estaba en las bandanas? No, ¿no? No, no creo. ¿No crees? No creo. Bueno, ¿pero se sabe de dónde es? Es la hija del amigo de un amigo del ruso Berea. Eso es lo único que sé. Ah, listo. Quería decir una cosa. La lectura... Diga. La lectura es de un libro de la década del 80, un manual de la Fuerza Aérea. La lectura que escuchábamos en la intro del programa. Sí, lo leí medio para el orto, pero sí, es de la intro de es la introducción a un manual de la Fuerza Aérea. Bueno, de todos modos se entendió que eso es lo más importante. Así que bueno, siendo las 22 y 15 minutos, arrancamos un nuevo programa de T para 3 y como siempre, qué mejor manera de arrancarlo con el aplauso de la semana. Alguien tiene que aplaudir y alguien tiene que ser aplaudido, que eso es lo más importante. Eso es lo más importante, a veces irónicamente, a veces de manera congratulatoria. Y hoy tenemos una congratulación. Es muy raro porque las anteriores veces fueron como palos. Sí, las anteriores veces fueron palos, pero bueno. Esta vez tenemos una intriga a todos los morenenses en general. Está bueno que la gente que nos escucha desde otros lados también se entere de esto, porque nosotros en Moreno tenemos una valiente. ¿Así como en la novela? No, yo creo que más valiente. Más valiente. No tiene barba ni nada. ¿Sí? No, hay que ver con Luciano Castro. Mucho más valiente que Luciano Castro. Tenemos una valiente, una abanderada del amor, se podría decir. Un ejemplo para todos nosotros, quizás. El amor. Bueno, lo cierto es que estamos hablando de Mirta C., que no sabemos quién es y estaría buenísimo si alguien puede saber quién es, que nos tire algún dato. Yo conozco una Mirta, pero no creo que sea ella. Bueno, después tiramos los teléfonos para que la gente se pueda comunicar, porque lo cierto es que Mirta C. llenó las calles de Moreno Centro, inclusive yo he visto debajo de Puente Gaona y demás, con un carteles, papelitos, así, fotocopias dedicados a su amor Fernando. Voy a leer literalmente más o menos lo que dice el papelito. Si es que Fernando nos escucha, también que se haga cargo. O alguien que lo conozca, que le tenga ganas de mandarlo al frente, también podría ser. Lo cierto es que Mirta llenó las calles de Moreno con un papelito que literalmente dice: mi amor Fernando, siento que me estás olvidando. ¿Tenés muchas otras? No deberías tener ninguna. Acordate de tus votos. No me obligues a mudarme a Merlo. La gente de Merlo... la está esperando, me parece. Parece que va a tener una vecina y más de uno quisiera tener una enamorada. Capaz de cometer un acto de amor semejante, ¿no? Es tremendo esto, ¿eh? Porque está mandando al frente. La está mandando al frente a este muchacho con su aparente infidelidad. ¿no? Por lo que logramos aparentar. Aparentar. Aparentar, con, diciéndole, acordate de tus fotos, se supone que es un tipo casado con ella, ¿no? Con Mirta, obviamente. O sea que estamos al límite, o sea, tenés un pie en la salida y el otro pie lo tenés en una cáscara de banana. Es más o menos así. Puede ser, pero bueno, se supone que ella quiere seguir con él más allá de la infidelidad del muchacho. Si no, no hubiera cometido este acto de amor de llenar todas las calles de Moreno con estos carteles que día a día vuelven a aparecer. No es que llenó las calles de Moreno una vez y los carteles todavía están tirados. Todos los días aparece una nueva cantidad. Lo que pasa que cuando los pidió en la imprenta pidió muchos. Sí, porque inclusive están impresos de los dos lados. Del otro lado dice lo mismo. Claro, del otro lado dice lo mismo, como para que si se da vuelta el cartel también se lea. Y es impresionante la cantidad que hay en el suelo de Moreno. La verdad es todo el perímetro del centro, cerca de Puente Gaona. No sé si esta muchacha ha regado de papeles siguiendo el recorrido que por lo general hace su muchacho, pero la verdad que no había pensado en eso. Lo vio todo el mundo. Yo no había pensado en eso. Es que si vos harías un acto de amor así, yo haría eso. No voy a tirar donde él no lo va a ver. Prefiero tirarlo más o menos por donde él pasa. Claro, lo que pasa que, bueno, si uno piensa distribuir una información, algo que se note, una idea, cualquier mensaje, lo pone en los lugares más céntricos donde la gente se cruza de acá para allá. Pero yo lo pensé que con eso alcanzaría, pero no había imaginado eso que dijiste vos de dejarlos por ahí por el camino que él recorre siempre. Eso no me lo imaginé. Es que nunca. La lógica es que él tiene que verlo. Así que bueno, el aplauso de la semana sin ninguna duda para una banderada del amor, Mirta C. Que por favor, si alguien sabe algo de ella o algún dato que nos pueda aportar, que nos diga, nos dé, pase el dato donde... Igual, hablando, sí, bueno, te digo los números para que te comunique, Fabián. Ahora sacá tu teléfono y llamanos por teléfono. ¿A dónde, peladito? Al 466-6559 o para mandar mensajes de texto. ¿Que es más barato? Sí, es más barato. El 1561-540359. Aquí pueden mandar mensajes y nosotros los vamos a leer si nos conviene. No, pero en realidad queremos saber algo de Mirta. Sí, si alguien sabe algo, por favor, queremos saberlo. En realidad, yo igualmente tengo en mi mente una prueba de amor que vi una vez que me pareció, esta fue, por ejemplo, yo veo esta historia de Mirta C y Fernando, y se me hace una pareja medianamente grande, ¿no? Más o menos alrededor de unos 35 años, me imagino. Así me lo imagino yo, claro, que tendrán cada uno. Pero igual después, es una de esas muestras que hay que tener dos ovarios así de grandes para llegar a eso. Sí, sí, por supuesto. No lo hace, no es para cualquiera. Y bueno, pero una vez vi una prueba de amor adolescente que a mí me conmovió y dije, se llenó de miedo. No llegué a conocer al muchacho, si bien estuve a unos minutos de cruzármelo, pero dije, a este muchacho lo aplaudo de pie. Porque resulta que la historia viene más o menos de esta manera. Un muchacho se había peleado con una noviecita que tenía, y en medio de una discusión donde él intentaba reconquistarla y ella no quería volver con él, él le dice, vos vas a ver que este viernes va a llover. Y ella lo mira como diciendo, ¿y si no llueve? ¿Qué me estás diciendo? Sí, ¿qué me estás diciendo? Lenguaje romántico, ¿no? Y él le dijo, vos acordate de esto, el viernes va a llover. ¿Qué pasó el viernes? Se presentó este muchacho a un lugar donde solía acudir esta chica por lo general todos los viernes. Se lo cruzaba justo. Y la chica estaba todos los viernes en un lugar específico. Entonces este muchacho se apareció, fue un par de horas antes, regó todo un árbol que había en la entrada con gotitas de agua hechas con cartulina celeste y unos hilos celestes, agarró hilo celeste, le pegó en la punta una gotita celeste de cartulina. Llenó todos los árboles con eso. Colgó un montón de gotas. Claro, fue con un piloto, se mojó él con un paraguas que tenía todas pegadas estas gotitas, y esa era su forma de declararle su amor. Muy simbólico. A esta muchacha. Muy simbólico y muy poético. Y muy jugado, porque más allá que era un muchacho de más o menos unos 15 años, hay que ser un valiente. Y la verdad que por tipos como este se extinguieron los dragones. Así que un aplauso también para este muchacho. La verdad que un par de años después, pero la verdad, Otro abanderado del amor. Y viva, claro, el amor. ¿Qué van a, ¿no?, pensar de mí? Viste, yo me la paso poniendo temas heavy metal. Ah, al final es un romántico incurable. Más. No, y un boludo, viste, que se hace el romántico. ya perdí el respeto de la mayoría de las personas que me conocen por decir estas cosas. Pero yo no sé si tenerle así afecto a gente así o tenerle miedo, ¿eh? Porque... ¿Por qué le vas a tener miedo? Por no, favor. Sí, ahora que lo decís, no sé si tenerle miedo, porque el romanticismo medio que ya fue. Bueno, eso es justamente lo que hay que valorar de esta gente, porque todo el mundo está hablando de esto de que el amor cada vez dura menos, las parejas cada vez se renuevan más rápido, y bueno, que haya gente como esta en estos tiempos que corren, la verdad que se merece un aplauso. Sí, sí, la verdad merece que uno les tenga respeto, más que nada. ¿Sabes que yo conozco la historia de una mujer, ¿no? Que me decía que el novio le ganó por cansancio. Dice, sí. ¿Cómo por cansancio? Y bueno, resulta que no me gustaba el tipo, yo me chamullaba, me traía rosa, bombones, esto que el otro. Y nada, y bueno, ¿qué? No, un año así. Un año el un muchacho año. Remándola para conquistarla. Y recién ahí empecé a aflojar, un poquito. Después de un año empezó a aflojar, o sea, ya la cara de esfinge, así de, acá no va a haber nada para vos, se empezó a aflojar un poquito y un poquito así, 6 meses después, recién ahí, la mina se enamoró de él, o le dio el sí. ¿Y están bien? Sí, bueno, pero esto hace un año que nos pusimos de novio. Y ahora medio flojo. Digo, ¿por qué? Y porque siento que él no tiene la misma fogosidad de antes, que esto, que lo... Claro, ahora y se quejaba porque no le hacía regalo. No, pero esperá, le digo yo. Pero que una vez que se pusieron de novio, el chabón, a la mierda las flores, a la mierda todo, no, nunca te sacó a pasear, ¿no? Comer un helado, ir al cine, cenas, etcétera. Romanticismo, tratarte con afecto, todas esas boludeces que hacen los enamorados. Me dice, no, sigue siendo así. Entonces, ¿vos qué querés? Digo, ¿qué querés? ¿Que baje la luna de buena? ¿De nuevo? Y no, porque si querés que el tipo esté así toda la vida, me parece que vos estás mal ahí, ¿eh? Pretende la tendría novedad. Que, digo, si vos estás, si vos lo querés, vos tendrías que hacer un poquito lo mismo. Sí, bueno, pero... Bueno, habría que ver más el contexto ahí de la situación, ¿no? Igual terminó bien la historia, hasta donde yo sé. Se juntaron. ¿Están juntos? Sí, se juntaron. Bueno, igualmente yo soy de pensar de que si no estás con una persona, si no te interesa estar desde el principio, no sé si vale mucho la pena. Me parece. No, a mí me parece que está bueno eso de el tipo que esté un año y medio y después la mina medio que se rinda a él, ¿no? La conquistó. Pero no está bueno que estar un año dependiendo de lo que quiera hacer una persona con tu vida. No, sí, está bueno. Yo también me puse a pensarlo, por eso mi límite son 1 año y 5 meses. Después no, después te vas acá, ¿no? Bueno, listo. Así pasaba el aplauso del día de la fecha. Y bueno, para ir arrancando bien arriba este programa, porque este programa merece tener energía. Vamos a ir escuchando un tema de Mondo. Una banda que no muchos conozcan, a lo mejor, porque es una banda catalana. El tema se llama Nieve y Fuego y suena a las 22 y 26. ¿En dónde? T para 3. We'll be right back.

Welcome to intermission. Bueno, seguimos acá en la noche del domingo, son las 3 de la tarde. Ahora la sección Derribando Gigantes en T para 3. Pero antes de empezar la sección Derribando Gigantes, tenemos un mensaje. Exactamente. ¿Quién será? ¿Quién será esta persona? Vamos a leer textualmente. Más ya que un acto de amor, el de Mirta, cornuda, es un acto de bajeza. Fernando no la soporta más. Debe ser una mina insoportable. Que se vaya lo más lejos posible. De Néstor. Néstor, nuestro compañero de acá FM Moreno, que hace programa... Mediocres. Mediocres, ¿no? Los sábados de, si no me equivoco, 13 a 17 horas. Sí, un tipo muy copado. Gracias por tu opinión, Néstor. Esto va a ser muy agradecido por la señorita Mirta, que te debe estar reputeando. De todos modos... Yo creo que es más valiente aún, porque es obvio que alguien va a opinar de esta manera. Sí, de todos modos, yo lo que aplaudíamos más que nada es el acto de valentía, ¿no? Más allá, no es que más allá de debatir si es un acto de amor o no, es obvio que no nos parece bueno ni que sea bueno para la salud de la persona estar detrás de una persona que no te quiere o estar detrás de una persona que no te respeta, pero sí aplaudimos el acto de valentía. Hay una cosa que decía el Negro Dolina, y que también dijo, ¿cómo se llama?, Jorge Ginsburg, que era que el amor no debe ser incondicional, porque si yo estoy con mi mujer y mi mujer me ama incondicionalmente, yo por ahí voy a empezar a aflojarme y decir, si me ama incondicionalmente, yo voy a... me puede mandar cualquiera que igual me va a perdonar. Entonces tiene que ser un ida y vuelta. Ninguno de los dos tiene que ser incondicional. No, en realidad una ni el otro extremo, que es miedo a perderlo, pero de ninguna manera, ¿viste? O sea, tiene que haber ese balance, porque si no es tan frío. Uno de los dos se va a quemar. Bueno, pero en el amor hay que saber perdonar. Se supone que si una persona ama, tiene que saber perdonar. Hay que ver el contexto de la situación que se presente. Claro, sí. No, sí. Sí, no, igual yo me refería por ahí a un extremo. Igual se entiende lo que... lo que decís. Bueno, entonces... también la Coca Sarli mandó un mensaje de texto. Parece que anda enamorada también. Pero bueno, vamos a empezar la sección Derribando Gigantes del día de hoy. ¿Cómo extrañaba la sección Derribando Gigantes? El primer Derribando Gigante que nos toca en la FM Moreno. Una sección que la otra radio hemos explotado y hemos llenado de... Y lo que pasa es que habían más injusticias en esa época. Ahora hay menos. O miramos para... Sí, es así. No comparto igual, no comparto. No, igual, decime, si los diarios dicen que está todo bien, está todo bien. Bueno, igual yo no creo en los medios, ni siquiera en nosotros. Y sí, es posible que... es posible que el libre albedrío falle en tu contra. Bueno, lo cierto es que trasladamos una charla, debate de viernes a la noche en el bar... al domingo a la noche en T para 3 y hablamos En este momento estamos lúcidos, estamos así, no estamos tomando nada, etcétera. Sí, yo estoy tomando té con miel. Té con miel, yo también, pero no es alucinógeno esto. No sé, ¿eh? Habría que ver. Habría que leer el prospecto. A ver, y los yuyitos que vos le pusiste a tu taza, porque yo no sé. Lo cierto es que hablamos de pistolas láser en T para 3, las pistolas que compró ¿láser? La policía metropolitana. Pistolas Taser, en realidad. Dije láser, pero Taser. Taser. En las películas se les dice Taser, pero no sé cuál. Se lee Taser. Se lee Taser, acá Taser, tenemos un Taser. Taser. Un Taser con T. En castellano. Bueno, la cosa es que estas autoridades que defiende tanto el gobierno de Macri, el propio fabricante advierte que puede provocar daños graves e inclusive causar la muerte. Y se recomienda, entre otras cosas, no disparar el tórax para evitar fallas cardíacas. Así que vamos a leer un poco de lo que son las recomendaciones, porque resulta que esta arma X-26... viene con un prospecto, un libro de usuario, que es el que traen todos los electrodomésticos por lo general, en el que... Igualmente... ellos... Una licuadora, hay que ser muy boludo para lastimarse con una licuadora, pero esto, como se trata de que es una especie de arma, es necesario un prospecto. Bueno, la cuestión es que al traer este manual de usuario, ellos se desligan de toda responsabilidad, inclusive todos los juicios a los que han sido enfrentados. Ellos lograron ganarlo justamente porque dicen que en el manual de usuario quedan claro que ellos les dicen a los usuarios cómo usar el arma y cómo no. Entonces, mediante esto, desligan responsabilidad de todos los casos a los que fueron sometidos. La cosa es que la guía para usuarios sostiene que someter a una persona a 15 segundos de descargas produce el mismo efecto físico que haber sido estrangulado o haberse trabado en una lucha. Y advierte que los efectos psicológicos y metabólicos aumentan el riesgo de morir o de un daño severo. La tasa tuvo más de 300 juicios en lo que lleva en vigencia desde que fue fabricada y fue sacada del mercado. Y la guía funciona como un deslinde de responsabilidad y advierte que los riesgos al utilizar los dispositivos destaca que el sujeto al resistirse a la autoridad ya está poniendo en riesgo su vida. Así que desligan su responsabilidad mediante esto, ¿no? Básicamente. La cosa es que entre los posibles efectos se cuentan hernias, dislocaciones en tendones y ligamentos, inclusive fracturas debido a las contracciones que sufren los músculos durante las descargas. También, las personas con enfermedades persistentes son más propensas a sufrir heridas y menciona como población de riesgo, aunque no limita, a embarazadas, personas con osteoporosis o que han sufrido operaciones, los niños o también las personas de contextura pequeña. Las personas mayores también. Gente con problemas cardíacos, supongo que también. Por supuesto, todos los que tengan alguna clase de debilidad física son los que más sufren. Y destacan que el daño puede ser mayor si la persona reacciona intentando hacer un movimiento rápido al momento de recibir la descarga eléctrica. Algo que parece previsible que suceda cada vez que te quieran apuntar, que es lo primero que reaccionás cuando una persona te apunta, ya sea con un arma de balas o un arma taser. Claro, tiene que ver con la reacción explosiva de los músculos, y eso viene a... si estamos hablando de un arma eléctrica, tiene que ver. No soy médico, pero me doy cuenta que también puede llegar a ser dañino para la salud. Bueno, lo cierto es que el problema principal y por el cual las asociaciones de derechos humanos consideran a la TASER como un instrumento de tortura es la utilización discrecional que realizan las fuerzas que la usan en las calles. Inclusive, en varios estados de Norteamérica, la persona ya está prohibida la pistola, inclusive en Nueva York. ¿Ahí la prohibieron a esta arma? Claro, y varios países también están acotando la utilización, ya que ha provocado muertes y demandas de damnificados contra la misma policía, con casos bastante emblemáticos. Esto es de ahora, recién ahora, pero tiene que ver con el uso discrecional. O sea, y también lo del prospecto. O sea, no se entiende qué estás queriendo decir. No, me parece que por ahí el problema no es el arma, es el uso discrecional. Y de hecho es un arma. El problema es el arma, porque el arma causa descargas que equivalen al mismo efecto físico que haber sido estrangulado, haberse trabado en la lucha, efectos psicológicos y metabólicos. O sea, el arma te deja físicamente inestable. Entonces, no es que sos sometido al arma y tenés una posible recuperación, una recuperación rápida. No, pero ahí está hablando de los casos extremos. Está hablando se está hablando de casos extremos, se está hablando en general. ¿En líneas generales? En líneas generales. Bueno, se supone que es un arma, ¿no? ¿Y qué tiene que ver? ¿El gas pimienta te jode los ojos así, te deja medio bobo así un rato? ¿Y qué? Y bueno, se supone que es para eso. No, se supone que no tendría que existir. No, bueno, espera. Si yo tengo un arma no letal, ¿no se supone que te hago así y vos te desmayás suavemente y te gusta y no te va a pasar nada? El arma es letal. No es letal. ¿Dónde dice que no es letal? Es no letal. La guía te está aclarando que el arma es letal. No es letal. Lo acabo de leer. No es letal. Ahí está diciendo que puede provocar un montón de cosas. ¿Vos decís que un arma que puede causar la muerte no es letal? ¿Cómo me explicás eso? O sea, si yo tengo esa arma y te empiezas a... y vos tenés toda esa clase de problemas, te podés morir. Pero se supone que no es letal. ¿Es letal? A ver, ¿cómo me justificás que no es letal? Que las pruebas dicen que te tiro esto, los dardos, que ¿estas tienen dardos o son otro modelo? No, estas no tienen dardos. Es como una... Claro. Las X-26 son como... Tienen la forma de una pistola, pero en vez de tirarte dardos o cualquier cosa... Te la apoyan en el cuerpo. ¿Entendés? Ah, sí. Está bien. Sí, pero tiene que ver con el uso discrecional. No me estás justificando. ¿Vos estás defendiendo el uso de estas armas? No. La discusión que teníamos era la siguiente. El uso de armas no letales. El arma es letal. ¿Vos decís que es letal? Lo acabo de leer. No, vos dijiste que no es letal. No leíste. Un arma que causa la muerte es letal, Matías. No, ahí no dice que es letal, que causa la muerte por ser usada así. Está hablando de casos. De casos de gente mayor, gente pequeña, esto que el otro tiene que ver con el uso. Yo lo que leí con respecto a esto, te lo leo de nuevo. Un toque de eso no te mata. No, yo lo que leí con respecto a eso es que el daño es peor en esta gente. Ah, en esas personas. Por supuesto, es peor. Bueno, tiene que ver con el uso discrecional. Yo como policía no le voy a andar poniendo eso a un pibe. Digo, eso ya sería ilegal, ya está. ¿Y a vos qué te hace creer que un policía de la Fuerza Metropolitana no lo va a hacer? Tiene que ver con el uso discrecional. También tienen armas de fuego los de la Policía Metropolitana. No es defendible. ¿Qué no es defendible? No es defendible porque es un arma que no deja marcas. No, pero también tiene que ver con el uso discrecional. No tiene que ver con... Porque si vos usas un palo, yo te puedo poner una bolsa de arena y pegarte con el palo, te va a doler lo mismo, pero no te baja moretones. Tiene que ver con el uso discrecional. Después, si alguien se zarpa, le erra o lo hace por error, tiene que no ver con forma el uso de comprobarlo. Sí, entonces la impunidad, estas armas lo que hacen es reafirmar la impunidad en la policía. No están diseñadas para reafirmar, están diseñadas para no matar. Están diseñadas para no dejar marca. Están diseñadas para inutilizar, para neutralizar, pero no para no dejar marca. Si no causan peores efectos físicos que un arma de balas. Son pequeñas picanas, justamente como pero dice acá nuestro operador Mariano. Pero eso no dice nada, que sea una pequeña picana, pequeña o grande, sirve para inutilizar. ¿Y? Y nada, sirve para inutilizar, es un arma no letal. ¿Y por eso es defendible? ¿Defendible qué? Vos la estás defendiendo. No, vos la estás atacando por otros motivos. Yo la estoy atacando porque es un arma letal. No es letal. Lisa y llanamente. No es letal. Es desagradable por ahí que te pongan un shock eléctrico de eso. Igualmente no me estás justificando por qué decís que no es letal, siendo que... No es letal. No la sabes defender. La querés defender y no la sabes defender. Yo te estoy diciendo que eso es no letal. Ahora, si vienen y te ponen, obviamente te va a matar. Si se lo pones a un bebé, obviamente se va a morir. Pero si se lo pones a alguien que supuestamente tenés que frenarlo sin pegarle un corchazo... No letal, o sea, yo estoy defendiendo una posición. Te doy un ejemplo, el fabricante de estas armas advierte que los dardos pueden atravesar, porque hay de dardos también. Sí. Pueden atravesar varias capas de ropa, como así también penetrar hasta una pulga dentro de la piel. ¿Como una pulgada? Una pulgada. Una pulgada es mucho. Una pulgada, específicamente adentro de la piel, provocando heridas. Si la persona está con el torso desnudo o si se apunta a una parte descubierta del cuerpo a poca distancia, es un dato que fue negado por la Policía Metropolitana. Ah. No sé si se entiende lo que estoy queriendo decir. La descarga se activa con el pulsador ubicado en el gatillo y opera en los ciclos de unos pocos segundos cada uno, para no realizar una descarga continua. Claro, bueno, con un... Claro, más o menos una descarga son como 3 centímetros, para que la gente entienda. Una herida desagradable. Por supuesto. Sí. Que es una herida desagradable. Por eso, vos seguís justificando el uso de las armas. No, estoy diciendo que una bala de calibre 22 mata. O te deja más de 3 centímetros de agujero. Mira, la cosa es que desmayos y caídas provocadas por el colapso en el sistema nervioso periférico que controla la movilidad puede redundar en heridas y efectos no deseados. Si se dispara apuntando a la cabeza, también podría causar epilepsia, estrés y dolor acompañado de temblores, pánico y miedo previo y posterior. Y otros son los efectos probables cuando se utilizan las armas taser. Si te tiran, qué sé yo, en una pierna, ¿te morís? Seguís justificando el uso de las armas, cosas que no comparto y creo que quedó claro. Yo lo único que estoy diciendo es que tiene que ver más con el uso discrecional. Porque un bastón no te mata, a no ser que te lo den 42 veces en la cabeza. Es más el uso discrecional. Ahora, si tenemos una policía que no es discreta... Pero no tenemos una policía que sea discreta utilice las armas de un método... Igualmente no es justificable de ninguna manera. No, pero ¿cómo se dice...? Yo creo que ciertamente es discrecional. Eso bien utilizado, como las armas de fuego. Las armas de fuego bien utilizadas, están en buenas manos, pero... ¿Quién las utiliza bien? En Inglaterra dejaron de usarlas. Bueno, estamos en Argentina. Vos me estás preguntando quién las usa bien. Yo te digo, en Inglaterra dejaron de usarlas por ese mismo motivo. Porque es muy difícil de usar bien. Entonces, diciendo, los policías decían, si nosotros usamos armas de fuego, los chorros van a hacer lo mismo. El tema es quién se desarma primero. Y los tipos se terminaron desarmando primero ellos, y el índice de violencia a tiroteo bajó muchísimo. De hecho, ya ese es otro problema. Bueno, esto es una discusión que puede, de hecho... durar meses, inclusive más que nada, del bar a la radio. Claro, yo creo que es importante, y lo único que estoy diciendo es que tiene que ver más que nada con la discrecionalidad, y vos decís que tiene que ver con el uso del otro. Si el otro se zarpa, ahí estamos en otro problema peor. Es un problema peor. Yo me doy cuenta que cuando una discusión no lleva a la nada, es cuestión de terminarla y cada uno se queda con su idea. Igual pueden opinar al 1561-540359. Ahora vamos a escuchar un tema de P.O.D., que se llama School of Hard Rock. School of Hard Rock, y suena a las 22:54 minutos. Espera. Of Hard Rock. Gnou es. Gnou. Hablan como se les canta el orto, escriben como se les canta el orto. ¿Qué querés que haga? Suena P.O.D. en T para 3. para tres. ¿Cómo estás, hermano? Ya sabes, sigo siendo la maldita oveja. Sí, pues creo que alguien tiene que serlo. Sí. Oye, Iván lo sabe, ¿cierto? Qué lindo está esto. Nunca he querido decir nada yo. No tiene que saberlo, ella lo entiende. Es una sobreviviente, como yo. Bueno, tal vez una sobreviviente, pero no es como tú. ¿En serio no sabe cómo pagan todo esto? Nunca se habla de eso. ¿Cuántos vendedores de autos hablan de su trabajo, eh? ¿Cuántos de los que venden cigarrillos? Ambos productos matan más personas al año que los míos, pero los míos tienen un seguro. Y ellos trabajan en sus oficinas, al igual que yo. Claro. Qué bueno eres. ¿En serio que sí? Por poco me convences. Té para tres. Seguimos en T para 3, son las 3 de la tarde. Y bueno, vamos a ir a la tanda comercial después de escuchar el separador del señor de la reja. ¡El señor de la reja! El señor de la renga. Pero bueno, eso también podría ser una buena película. De Furcio se está hecha la vida, ¿no? Sí, sí. ¿Qué sería de la vida sin Furcio? Nos aburriríamos muchísimo más. Es que también podría ser una buena película, el señor de la reja. Bueno, igual hoy puede ser un día de Furcios, así que para no desligarlo de ello, vamos a ir a una tanda comercial y en 3 minutos volvemos con más. Té para tres. Moreno, Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE. ATE. ATE. ATE. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Bingo Moreno, un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960, Moreno. Bingo Moreno. Más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno. En Victorica 960, Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Sonidos Oeste. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante. Sonidos Oeste. Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonidos Oeste. Merlo 425 Moreno. Teléfono 0237-462-9020. www.sonidosoeste.com. Sonidos Oeste. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. T para 3. ¿Viste esa película? No. Yo tengo una teoría sobre el cine. Que el cine implica una memoria en común. Piensa la cantidad de estéticas que hay y todos los tipos de películas. Imagínate que las podamos dividir y agrupar en diferentes conjuntos. Entonces, uno como espectador también pertenece a uno de esos conjuntos. Y eso nos da una clave. Por ejemplo, alguien que ve Alta Fidelidad y luego Magnolia. O, no sé, simplemente le gusta esa estética. Esa persona pertenece a un conjunto, conjunto A. Y está bien. O otro, a ver, alguien que ve Taxi Driver, Perro de la Calle, Tiro de Gracia, Fargo, etc. Esa persona también pertenece a un conjunto, conjunto B. Algo coherente. Está bien. Pero imagínate a alguien que ve Átame. Y después El Doctor Dolittle. O Antes de la Lluvia. Y después ¿Y dónde está el policía? Y después ve... ¿Qué puede ser? Algo nada que ver. Esa persona no pertenece a ningún conjunto. No tiene una estética que lo identifique. Esa persona está mal. Mira, yo salía con una chica que había visto todas las películas de acción del mundo. Stallone, que Schwarzenegger... está bien, pero pertenece a un conjunto. Pero un día me invitó a ver una película de Godard, Vivir su vida. Algo muy sospechoso. Yo ahí supe que algo andaba mal, y sí. Salimos del cine y me contó que había vuelto con su expareja. ¿Me entendí? No. T para tres. Aguante la película de los muertos vivos. Y ahí escuchábamos un audio de la película chilena En la cama, con Gonzalo Valenzuela y la otra actriz que lamentablemente nunca me acuerdo el nombre, pero es una gran actriz chilena, de verdad, lastimamente no conocida de este lado del continente. Lo que está bueno es que cuando una película está buena deja muchos consejos útiles. Y estaba bueno la hipótesis que planteaba el tipo este. La verdad que la hipótesis está bastante buena. Y bueno, pasábamos este audio a propósito de la gran labor que culminó el miércoles de Gonzalo Valenzuela en la tira diaria Botineras, ¿no? Que terminó el miércoles pasado con un final bastante flojo, ¿no? Para hacer lo que fue la serie. La verdad que la serie había mantenido un nivel bastante parejo a lo largo de... Venía con intensidad, así de muchas cosas. Con mucha intensidad, y la verdad que un final bastante pochoclero... muy poco atractivo. La verdad que es una serie que tuvo bastantes condimentos realistas para realizar su trama, con un laburo de los guionistas muy bien hecho, y la verdad que el final dejó mucho, mucho que desear, más allá de algunos cabos sueltos que quedaron. Los desenlaces por lo general fueron bastante malos y previsibles. El asunto de los Barra Brava, yo no vi la serie, pero vos me comentaste un par de secuencias de, qué sé yo, los Barra Bravas, que te mostraban una realidad, viste, muy... uno se la podía imaginar, pero ahí te la mostraban de una manera que... Claro, bueno, el tema de cómo los Barra Bravas manejan el negocio de fútbol se veía mucho en Botineras, y bueno, no hubo, si bien no hay ni va a existir un desenlace con respecto a los Barra Bravas, había un Barra Brava, el jefe de la Barra Central, que tenía mucho protagonismo en la serie, con el apodo de Mostaza. Y la verdad que la serie terminó como nada, como que los últimos capítulos, la madre de él por X situación terminó presa, pero ni siquiera se resolvió si la madre quedó dentro de la cárcel, si salió, fue algo... Quedó en segundo plano el hecho de... O sea, es como que uno hable en una historia acerca del mal, y el mal se vaya por la puerta del costado y no... No termina resolviéndose si el mal se va, si el mal se queda. Bueno, la serie en eso, el personaje de Damián de Santo tuvo un final así, como que se fue del país y terminó armando el mismo negocio que venía haciendo a lo largo de la serie en Paraguay. Y desde ese punto de vista, sí, es como que el mal continuó haciendo de las suyas. Después el otro personaje de Gonzalo Valenzuela que escuchábamos recién, no, terminó en la cárcel además. Pero bueno, la verdad que me dejó bastante inconforme porque hubo muchas situaciones que no se resolvieron, como por ejemplo, qué pasó con el destino de algunos personajes, ¿no? Que quedó como medio en la nada, más que nada el futuro futbolístico de los personajes de Cristian Sancho y el otro muchacho que hacían de homosexuales, y bueno... Por esa misma razón, de la discriminación que a los que los sometían por ser homosexuales, los habían dejado sin contrato, y bueno, terminó con la serie como así, ¿no? Nunca se supo qué fue de futuros futbolísticos de ellos. Quedaba como una buena historia para terminar ahí. Claro, había material como para cerrar algunas historias más, pero quedó todo como medio en la nada. Bueno, el futuro, de hecho, fue una de las pocas parejas que quedó vigentes en el programa, porque después la pareja de protagonistas quedaron como los dos solteros, y que fue Nicolás Cabré y Romina Gaetani, y bueno, con una promesa que se de murió. Que... No, con una promesa de que, bueno, después Sí, bueno, eso fue lo peorcito del final, ¿no? Que algo que siempre pasa en el último capítulo, que te amagan como que se muere el protagonista y a los 5 minutos del próximo bloque aparece que está vivo, que no le pasó nada. Igual hay que saber hacer una de esos movimientos que decís vos, porque hay que hacerlo muy bien, porque si a mí me ven con ese cuento, yo ya apago la tele, me levanto y me voy a... Claro, igualmente yo, por más mala que sea la telenovela, a mí te miro los últimos capítulos porque... Y sí, bueno, no te clavaste 6 meses mirando esto. No, te agarraste empezada, no. Viste, te enganchás con una historia y... No, a lo que voy es que yo soy fanático de los últimos capítulos. Por lo general siempre los miro. Ya inclusive, le pones puntaje. Inclusive la telenovela Valiente es que no te vi ni un capítulo. Ya veía la propaganda y me daba arcadas. Me vi el último capítulo porque lo pasaron justo antes de la entrega de los Oscars, la repetición, y entonces lo vi, el último capítulo de Valiente. Medio que hacía falta, viste, como para... Entonces, ¿a vos no te gusta la historia? ¿Te gustan los finales? A mí, yo soy fanático de ver finales. Me encanta ver los finales. He visto muchos finales... Por más pedorras que sean las series. He visto muchos finales de series que no las vi. Y he visto el final. No vi la serie, vi el final. Llegás y dices, menos mal que no la vi a la serie. Claro. Porque este final de mierda... Claro, bueno, acá nos escribe en el Facebook Marisa, dice que para ella estuvo buenísimo el final, así que bueno. Otra cosa que a mí me gustó mucho, y es algo que hasta el final se mantuvo y es lo que más me gustó de la serie, que en realidad yo creo que yo me enganchaba mucho mirando la serie por esto, y era el gran nivel actoral que tenía, que inclusive hasta el último capítulo hubo actuaciones excelentes. Inclusive me acuerdo, hubo una escena en el capítulo final de Damián de Santo con Nicolás Cabré, que terminaban los dos llorando, y estaban discutiendo y se estaban tirando toda la bronca encima, y al mismo tiempo estaban los dos llorando, y más allá de todo, era una discusión pacífica. Y sí, me pareció un nivel actoral muy bueno, más allá de que el final no me gustó. Inclusive a mucha gente le gustó la última escena de Isabel Macedo, que también tuvo un nivel actoral bastante alto. Yo en esa situación yo ya me lo imaginaba a Nicolás Cabré. Bueno, se supone que, resumiendo, el tipo tenía un ataúd donde tenía toda la guita que se estaba afanando. Y yo ya me lo imaginaba a Nicolás Cabré adelantándose a eso, sacando la plata y poniéndole una bomba o algo así. Yo quería que haya sangre, ¿viste? Y me sorprendió eso de que lo encaró y le tiró todas las verdades, y bueno, ya se hacía más dramático el asunto. Ves demasiadas películas hollywoodenses. Es que, ¿qué tiene de malo? ¿Me vas a discriminar por eso? No, para nada. No, bueno, de última, si querés, en casa tengo alguna película de Godard o algo así. Bueno, la cosa es que, bueno, era la crítica de la semana, no, la verdad que no... No me gustó el final de Botinera. Sí me gustó la serie, sí me gustaron muchas cosas. Hubo muchas escenas que me acuerdo mucho de la serie, pero no me gustó el final, no me gustó para nada. Inclusive, ayer tenía una charla con una actriz donde compartíamos esto de que a los dos nos gustaba mucho el nivel actoral que había tenido la serie, y que ella me decía también que el final no le había gustado para nada. Así que bueno, para ir pasando a otro tema, tenemos el cuento, la segunda parte del cuento, y tenemos otras cosas, así que vamos a ir escuchando un tema de Lila Downs, que canta a dúo con el cantante de Café Tacuba. El tema se llama Perro Negro y suena en... T para tres. Frío, ¿dónde va ese perro? Perro negro, entra el humo que aparece por el bar. No se encuentra con la... la barda por si acaso. Escucha la corriente de la calle que te va diciendo, la banqueta que va murmurando, las palabras que van caminando, las paredes. Busca la verdad, dice la verdad, dice la verdad. Para tres. ¡Guácala! ¡Otra vez sopa Salisbury! Y mi picadillo no está bien picado. ¡Ay, este café es como de calcetín! ¡Dame eso! ¿Qué están haciendo con estos 45 centavos? Compré mi almuerzo en la estación de servicio. Ese que consume John Glenn cuando no está en el espacio. Superacertijo en el reverso. El fotoacertijo del profesor Provolone. Sí que es difícil. ¡Ya lo tengo! ¡Ah, es esto! ¡Excelente, Milhouse! ¿Podría ser esto? ¡Bien hecho, Bart! ¿Qué me dices tú, Lisa? Lo resolveré en un segundo, no se preocupen. ¡Ah, por supuesto! ¡Sí! ¡Ahora soy el campeón! ¿Cómo la ve, profesor? Oye, nosotros estamos tratando de resolverlo. ¡Solo tú! Tal vez no puedo concentrarme por todos tus piojos. Se llaman liendres y no tengo de qué avergonzarme. Veamos, no es egipcio. No es el nombre de una princesa. ¿Te ayudo? No necesito de tu ayuda, Ralph. Pero estás sufriendo. T para tres. Whose motorcycle is this? It's a chopper, baby. Whose chopper is this? Zed's. Who's Zed? Zed's dead, baby. Zed's dead. Seguimos acá en la noche del domingo. Todavía son las 3 de la tarde. Y ahí escuchábamos un separador que tenía que ver de los Simpsons, que ni necesita presentación, ¿no? La verdad. Pero lo que sí necesita presentación es lo que sigue. Sí, hay cosas que son un poco más específicas que la ñoñez de Lisa. Y son los cuentos. Los cuentos. Ah. Tenemos pendiente la segunda parte de las crónicas, ¿no? Exactamente. Ahora vamos a escuchar crónicas y después una canción. Sí, no sé si es una canción o un tema electrónico. Pero bueno, después sigue el tema I Believe. Believe, directamente de Chemical Brothers. Le mandamos un saludo para la gente de La Pochoclera que nos estaba escuchando y nos tiraba buena onda a través de Facebook. Así que suena la segunda parte de nuestras crónicas. Sí, crónicas acá en T para 3. T para 3. Volvió a ocurrir. Ayer mismo visité otra dimensión. Yo estaba en una librería de discos y textos usados. No estaba completamente seguro de que todos estos libros hayan sido leídos en su totalidad, pero no importa. Estaba con dos amigos. Ellos tuvieron un noviazgo de largo tiempo. En un momento sus caminos se bifurcaron. Tiempo después, fruto de otra relación más feliz y madura, ella quedó embarazada y él siguió con su vida. Lo raro es que, en esta ocasión, ellos estaban juntos y en aparente estado de felicidad. Mientras miraba, buscando con interés entre discos, libros y objetos antiguos, algo que pudiese interesarme en la batea de discos usados, encontré algo rarísimo. No creo que el resto de las personas comunes, ni siquiera mis dos amigos, pudieran darle mayor importancia. Se trataba de un par de discos de Metallica. Uno era todo amarillo con manchitas rojas y el otro era rojo con manchitas negras. Pero eso no terminó de sorprenderme. Lo que me llamó poderosamente la atención era el hecho de que estos discos parecían tener al menos 15 años de antigüedad y muchos kilómetros recorridos. Es como si hubiesen editado estos discos sin pedirme permiso. El hecho puntual es que estos discos no existen, por lo menos en mi mundo. Y como de costumbre ante un hallazgo trascendente y totalmente evidente, solo los verdaderos genios lo advierten. Y los papas fritas como yo se dan cuenta 5 minutos después. Mis amigos me llamaron y los seguí. Los detalles posteriores no los recuerdo. Quizá por ser parte de un sueño. Pero sigo negando que los acontecimientos de esta crónica sean solo sueños. Los discos que mencioné parecían reales. Reales como la hoja de papel en la que escribo. Solo seguí a mis amigos. Ellos no podían esperar para llegar a casa. Pensé que se preocupaban por la inseguridad o algo así. En el colectivo me di cuenta que me pasé de largo por la calle Jolie. Unas cuadras más después de la iglesia. El colectivo se pasó una cuadra más después de que toqué el timbre y me bajé a 2 cuadras de la iglesia. Después de haberme pasado, tenía que caminar 1 cuadra por la calle más tenebrosa de Moreno. El primer indicio que tuve en cuenta a la hora de empezar a tener miedo fue que el colectivo del que acababa de bajarme pareció ser devorado por las sombras que cubrían el resto de las cuadras siguientes. Por suerte, cuando uno es distraído y un poco torpe, lleva la ventaja porque no es consciente del peligro que corre, por lo menos por unos pocos segundos. Me gusta recurrir a un consuelo de tontos para decir que me encontraba a 100 metros dentro de una zona oscura. Esta zona llegaba a su fin justo en la esquina. Allí una línea indicaba el mundo con luz y del otro lado estaba yo. Comencé a caminar por el medio de la calle porque sentí la presencia de una persona moviéndose por la vereda. Ya recorría la mitad de la cuadra, estaba seguro de que me habían rodeado todas estas alimañas, oscuras y silenciosas. Se movían como peces en el agua y comenzaron a atacarme, con débiles golpes en los riñones, hombros y piernas. Me costaba mucho trabajo avanzar y no podía gritar por ayuda. La oscuridad que me envolvía no propagaban los sonidos que surgían de mi garganta. Con toda mi fuerza llegué a 5 metros de la frontera. En este punto, 6 personas hechas de sombras me sostenían de piernas y brazos, tratando de parar mi avance. Desde esta distancia pude ver un grupo de gente, a pocos centímetros de la frontera, mirando con impotencia. Noté que de la oscuridad surgían cientos de manos, tratando de atrapar a las personas que se acercaban al límite. Eso me enfureció y del miedo saqué fuerzas. Logré zafarme del brazo derecho, golpeé y golpeé sin cesar. Cuando soltaron mis piernas, pisé y pateé sin parar. Antes de salir, tomé una de las sombras que me acosaba. Ya del otro lado, comencé a golpearlo con furia. Esta sombra, ahora convertida en persona, era tan alta como yo. Era un muchacho más o menos de mi edad. Cuando el impulso violento llegó a su fin, me di cuenta que le rompí el brazo derecho, unas costillas y que le reventé el globo ocular derecho con el pulgar de mi mano izquierda. Es como si ese pibe estuviese hecho de madera balsa y no se haya enterado de nada. Para tres.

ahora, esto es radio en T para 3. 1, 2, 3, 4. Bueno, acá seguimos en el portal de las mascotas y son las 4 de la tarde ahora. Siendo las 23:34, en realidad, queremos anunciar que estamos en vivo, porque mucha gente se piensa que el programa sale grabado. No sé si serán por los audios o por qué, pero simplemente estamos en vivo. Estamos en vivo siempre, nunca jamás salimos grabados. Pero mucha gente nos hemos encontrado y nos ha dicho: che, escuché el programa de ustedes, pero estaba grabado, no estaban en vivo. No, no, estamos en vivo, siempre. Siempre, vivo. Siempre. Hoy es domingo 29 de agosto de 2010 y estamos con la sección Esto es Radio. Exactamente. Dije que estamos en el portal de la mascota porque estoy viendo un montón de gatos. ¿Qué es, Canal 9 esto? Bueno, no importa. El audio que pasábamos de 100 pertenecía a la película El Juego de Arcibel, una gran Arcibel. Película argentina de Alberto Lecchi. Y bueno, uno de los que hablaba, básicamente el protagonista de la película, era Darío Grandinetti. Un tremendo turro el jefe. El jefe, sí, como muchos jefes, ¿no? Más que nada si es jefe editorial. Bueno, pero ¿sabes qué es lo que decía yo a una amiga que empezó a laburar? Dice, me ascendieron, ahora estoy a cargo de un grupo de personas. Y bueno, está bueno porque yo le digo, vos maltratás a tus subalternos, le digo yo. No, trato bien. Dice, ¿cómo que los tratás bien? No los tenés cagando, no los amenazás ni nada. Y nada, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Quién fue el boludo que te puso ahí? Le digo yo. hay algo que anda mal. Si uno está ahí, un poco zarete tiene que ser. O sea, no hay otra respuesta. Pero volviendo al tema, les voy a hablar de un programa de radio que se llama Noche tras Noche. Está conducido por Tom Lupo, Mosquito Sancineto y Gabriela Barrelli. Este programa, no sé a los que les gusta la literatura o la poesía, les puede gustar. A los que no les gusta dormir también les va a gustar porque es en el medio de la madrugada. En el medio. Está ideal para mí, que yo me quedo madrugando todos los días. Claro, bueno, de 3 a 5, viste, tenés que estar despierto, ¿no? Una de las particularidades que tiene Mosquito Sancineto es que el tipo hace teatro, pero de improvisación. La otra vez estábamos hablando con Fabián que el teatro de improvisación no tiene nada artístico, es una improvisación, y si sos simpático e ingenioso, la podés recontralaburar. No sé si no tiene nada artístico, para la mayoría de los actores les molesta mucho el teatro, a la gente que hace improvisaciones teatrales. Sí, bueno, eso también tiene sentido. Pero en radio a mí me sorprende, en radio también se da mucho más el tema de la espontaneidad y la improvisación. Cuando se trata de hablar, creo que en casi todos los temas se practica esto. El asunto en esto es que los tipos tiran una consigna poética, ¿no? Entonces los oyentes les van tirando frases. Y frases que no tienen nada que ver, muy locas. Y estos muchachos usan esta frase como el título de una improvisación y ahí sobre la marcha inventan un radioteatro. Entonces yo traje esa parte que me parece más interesante, más compacta, para que escuchen y sepan cómo es. Esto lo dan en Radio Nacional. Es un buen programa, yo cuando no puedo dormir lo escucho. Pero bueno, me gustaría escucharlo más seguido, pero hay gente que tiene que laburar, como yo, y me tengo que levantar temprano, así que hay veces que no se puede. ¿No se puede escuchar grabado? Y no, es que, bueno, el que grabé yo sí. Pero el asunto es que muchas veces hay cosas a la madrugada que están muy buenas. Y los que laburan de noche a veces que les tengo envidia, porque dicen, mirá, este tipo labura de noche y por ahí tiene la posibilidad de escuchar esto, lo otro. Como la Heavy Rock and Pop, que pasamos la otra vez un fragmento. Claro. Y yo decía, la Heavy Rock and Pop era un gran programa. Y uno que por ahí tiene que laburar y todo eso, se lo perdía. O madrugaba, bueno. El programa de Dolina también, un programa excelente. Más adelante hablaremos de ello. Así que, bueno, esto lo pasan en Radio Nacional, está a la madrugada. Así que si no podés dormir, es una buena opción. Es una buena opción, por supuesto. Claro, así que bueno, ahora vamos a pasar una de las improvisaciones de Mosquito Sancineto, Tom Loop y Gabriela Barrelli. Así que bueno, esto es radio y esto es Noche tras Noche. Para tres. ¿Cómo era el título? Si muero, guardame mis plumas, mami. O guárdame mis plumas, mami. Es el título de la improvisación. Y ya comenzamos. Y dedicado a todos ustedes. Y para vos, J.B. Improvisación Mosquito y su maravillosa troupe acá por la radio pública. Por aquí, adelante, bienvenido al hotel donde las estrellas no son visitadas por nadie. Gracias, es un honor tener aquí una vedette de su envergadura. Muchas gracias. Aquí no la va a molestar nadie, en nuestro castillo. Qué hermosa habitación que me dieron, ¿eh? Sí. Mami, ¿no pediste? No me digas, mami, adelante la gente. Decime, tía. Tía, pues no pediste una cama para mí. Voy a dormir en el piso otra vez. ¿Vas a dormir en el piso? Traje, acá estamos, abrí el bolso. Que traje la piel. Bueno, voy a abrir el bolso, mami. Traje las plumas en el bolso, dormí con las plumas. Mami, perdonen. Los gallos son los dueños del castillo. Creo. Y ellos pueden recorrer todo el lugar. No maltraten a los gallos, aunque se pongan violentos. Aunque crean que sea necesario. Aunque crea que lo que sea. ¡No maltraten a los gallos! ¡Los gallos son sagrados! Está bien, tome el cambio y vaya. Muchas gracias. Gracias. ¡Qué carácter! Mami, este gallo está alzado, me picotea, se me viene encima. Y vos también, ¿para qué me mostrar los pies? ¿Te das cuenta? Es un gallo seguidor de pies, ¿no te das cuenta? Bueno, voy a practicar el número para esta noche. Dale, mami. 1, 2 y 3. Adelante. Mami, yo voy calentando la cera para depilarte. Sí. Paso adelante, paso atrás. Paso adelante, paso mira, atrás. Mira, Bartolo. Paso, ¿eh? Mira, Bartolo. Esas plumas que tiene esa mujer que baila son de gallo. ¡Mira lo que es eso! ¡Se las han sacado! A nuestro abuelo, el gran gallo. El gallo rápidamente corrió a la guarida de los gallos, donde realizaron una inmensa reunión para vengar la muerte y la extracción ilegal de plumas de gallo. Entonces, vamos a ir al cuarto y atacar a esas dos personas. ¡Hija de pu! Primero, los vamos a bañar con pegamento. ¡Sí! Y arriba les vamos a hacer que las plumas se les peguen. ¡Abajo la vez de mierda! ¡Sí! ¡Sí! ¡Viva la naturaleza! Mami. 1, 2 y 3. Muy levanto bien. Los brazos bajos. ¿Qué pasa? Te equivocaste la coreografía y mami. Acá muestro las tetas, ¿no? Esa es la parte. Mami, mirá. ¿Qué? Los pezones. No me miren las personas que son mis hijos. ¿Qué golpea la puerta? ¿Qué fue eso, mami? ¡Abran la puerta! ¡Somos los gallos! ¿De dónde sacaron esas plumas? Mami, son los gallos. ¿Quieren saber de dónde sacaste las plumas? Estas plumas las compré en 11. Tengo la boligoma. Acá tengo la oreja caliente. Pero me están tirando plasticola, boligomas. ¿Qué pasa? Salgan de acá. Dejen a mi mamá. Nene, ¿qué te están haciendo? Mami, no, están alzados esos gallos. A cubrirle todo el cuerpo con plumas. Bueno, Dios mío, me están llenando. A cubrirle el cuerpo con plumas. ¿Pero qué carajo pasa? ¡Métanle plumas en las narices! Mami. ¿Qué han hecho? Y encima corren los muebles. Están todos locos. Mami. Permiso. Ay, Dios. ¿Qué pasó en su habitación? Estos gallos de mierda que entraron. Dijeron que no sé qué cosa, que la... ¿Cómo gallos de miércoles? ¿Qué dice? Son los dueños del castillo. Y ustedes los han hecho enojar. Así que ahora me acompañarán. Espiedo gigante, a la habitación Espiedo. Ustedes serán el alimento del pueblo. ¿Del pueblo? Sí, son dos gallinas. Mami, no, hace algo, mami, por favor, sacate la silicona y hace algo. Revolución. El pueblo tiene hambre. Gallinas, gallos. Estoy aquí ante ustedes para anunciarles lo siguiente. No, trate de

tres amistades. Es un bar gay de la novena. ¿No te da gusto que le demos gracias a Dios por un bar gay náutico? Por la amistad que tenemos con nuestro vecino Carlos. No, no me metas en esto. El señor no debe saber que yo estoy aquí. Ayúdame. Sí, sí, amén, amén. T para tres. Seguimos. En T para tres. Mirá, pisándonos. Sí, sí. Constantemente. Bueno, por lo menos ya no estoy mirando la tele. Eso es importante. No, no, por supuesto, estamos mirando la pantalla del monitor y recibiendo la buena onda que nos deja la gente a través de Facebook. La verdad que hoy estamos a full, sí, con el Facebook, sí. Mucha gente tirándonos buena onda, así que... Bien, bien, eso, gracias. Eso está bastante lindo. Critiquen un poquito ya que están ahí en el Facebook. Estaría bueno que tiren alguna falla, alguna... Aceptamos críticas. Y bueno, hoy vamos a empezar con un poco de sección nueva, ¿no? Por decirlo de una manera, en realidad la idea es ir hablando programa a programa de los pecados capitales tan polémicos y tan propios de cada uno, ¿no? Porque nosotros consideramos que todos tenemos un poco de cada pecado capital, o al menos de lo que la iglesia considera un pecado capital. Sí, igual hay cosas que son realmente asquerosas, por más que lo por más que uno esté en contra de la por ahí de la institución eclesiástica, muchas cosas parecen un poco que estamos de acuerdo. Bueno, la cosa es que por eso dije un poco, ¿no? Bueno, por eso hoy vamos a hablar de la soberbia, que en realidad la descripción de soberbia tiene que ver un poco con las personas que tienen arrogancia. Por ejemplo, una persona soberbia jamás se rebajaría. Para ellos sería rebajarse, pedir perdón o pedir ayuda. Sería una persona bastante egocéntrica, ¿no? Y bueno, aparte, bueno, yo no soy soberbio, soy sincero. Bueno, ¿en qué sentido lo decís? Porque ya que estamos debatiendo el tema, estaría bueno que lo especifiques. ¿En qué ejemplo? Era un chiste, no sé si te diste cuenta. Pero, no, pensé que lo decías en serio. No, pero igualmente esto me lleva a un pensamiento que hizo Negro Dolina, que decía por ahí que había un grupo de personas que siempre tomaban un cafecito en una radio. Había una radio, ¿no?, que en la entrada tenían como un bar, una cosa así. Y siempre venían invitados, tipos importantes para hablar en los programas periodísticos como invitados. Y cada vez que pasaba alguno de estos tipos de traje para hablar de algún asunto porque era invitado, mirá el salame este. O sea, siempre había un comentario rebajante acerca del tipo que pasaba. Y por ahí el Negro de Lina dice, y capaz que este tipo inventó la penicilina y un gil. Pasa que un salame, un gil. Así de, y el tipo pasa nomás. ¿Y por qué? Porque camina con la nariz parada, para mí es un gil, es un soberbio. Y el tipo inventó la penicilina, ¿vos qué hiciste? No, pero igualmente no tiene nada que ver el talento. El talento no justifica una soberbia. Justamente la mayoría de las personas que son caracterizadas soberbias tienen cierto talento y es lo que los lleva también a ser soberbios. Sí, ¿no? a subirlo un poquito más arriba. Ellos saben que tienen... no sé si decir superioridad, pero saben algo más que los demás no saben y eso los hace ser un poco más arrogantes, un poco menos modestos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. La soberbia en sí se la concreta con el deseo de ser preferidos por otros, ¿no? Y se basa básicamente en la satisfacción de la propia vanidad. Es como ser un ombligo. Claro, más o menos. Tiene que ver más o menos por ese lado. Yo, por ejemplo, no me considero una persona soberbia, pero yo sé que a veces mi modo de hablar da para pensar que la gente me diga que soy soberbio. Pero yo lo veo más que nada desde los actos, ¿no? Yo creo que cuando una persona tiene un defecto, creo que se ve más en los actos que en lo que dice. Yo siempre digo que es mejor la acción a la palabra. Y más allá de que uno por ahí en su manera de comunicar pueda parecer soberbio o en su manera de transmitir ideas, yo creo que importa más el hecho, ¿no? Cómo actúa y cuáles son las cosas que hace. Ahí uno verdaderamente se da cuenta de cómo es la otra persona. Igualmente siempre tiene que ver un poco con el criterio del que te escucha, ¿no? Del que está enfrente tuyo y dice, no, qué soberbio este. Y yo vuelvo a lo que estaba diciendo hace un rato. Lo ven pasar y ya dicen que es un salame, que ya lo creen soberbio de entrada sin conocer, sin ninguna clase de análisis, sin nada de eso. Soberbio o tonto o cualquier descalificación entra, ¿no? O sea, así que yo creo que si un gil te dice que sos soberbio, tomalo como que viene de un gil y listo. Yo creo que viene por ese lado más que nada. Bueno, justamente todo lo que uno, todo lo que el soberbio hace o dice, él cree que es superior a los demás, y es eso lo que lo lleva a creerse superior. Igual, bueno, vos, para vos, ¿la soberbia es mala o es buena? Si es mala o buena, ser soberbio, tener soberbia. No, ¿sabes qué? En realidad me puede caer antipático, pero si el tipo es grosso de verdad, me hago un costadito, no lo voy a alabar como los demás, porque el problema con un soberbio es que hay tipos que te halagan. Entonces yo no me pongo en esa fila, pero voy a reconocer el logro, la superioridad por ahí, en el campo específico que tenga. Me parece de mal gusto, nada más. Me parece de mal gusto. Bueno. Después de ahí, si el tipo es un super genio, eso sí, no le voy a andar chupando las medias. Bueno, para la Iglesia Católica Romana, la soberbia encabeza la lista de los pecados capitales que escribió Santo Tomás de Aquino. Ah, sí, sí. Igual nos damos cuenta que en esa época no se respetó eso y ahora es como... Hay como una exigencia social de que tenés que ser así. O sea, la belleza... a los famosos se le da más que nada esto. Al que es bello por ser bello, al que es talentoso por ser talentoso, y tiene que estar en un... Púlpito no, iba a decir en una torre parado, así como para que todos los miren apuntando para arriba. Bueno, justamente bueno, era el primero de los pecados capitales que bueno, que pasábamos para esta primera parte de los pecados capitales, justamente por ser el primero, valga la redundancia. Y bueno, en los próximos programas vamos a ir diciendo los demás, ¿no? Vamos a ir desmenuzándolos para ver obviamente en qué parte nos paramos frente a cada pecado capital. Obviamente, los oyentes también pueden ir a través del Facebook, dejar sus opiniones, si están de acuerdo, si están en contra, si les parece lindo, feo, etcétera. Yo creo que para cerrar este círculo, yo creo que la soberbia es uno de los defectos que más molesta. Ser humano. Yo creo que la gente se banca muchos defectos, pero por ahí al soberbio se lo tolera menos. Igual también el exceso de lo otro, el exceso de modestia también me parece molesto. A mí me parece la falsa modestia. No. Yo me refiero al exceso de modestia, porque por ahí el tipo es modesto, ¿no? Pero ya excederse en eso también es molesto. Digo, a mí ya me jode un poco. Hay gente que escribe. Y ya quedó como la costumbre de decir, yo les traje acá una cosita que escribí, como diciendo, digo, tiene que haber un término medio, ¿viste? Como para darle un poco de valor a lo que haces vos y qué sé yo. Bueno, listo, pero ¿sabés que hay otras cosas que es muy molesta? ¿Sabés qué? ¿Qué? Que es que el programa nos quede chico, así que para eso vamos a ver a lo último del programa. Y lo que pasa es que este mundo está hecho para gente pequeña y yo que soy un grosso, viste, no lo puedo tolerar. Así que bueno, vamos a ir a... Y ahora, último tema en T para 3. Bueno, nos despedimos con el último tema de la fecha. Como siempre, el último tema pertenece al último tema de un disco en particular. ¿Gaby Fofoy Miliki? No, por favor. ¿Cómo? ¿Teen Angel? No. ¿El disco del Chavo? No. ¿No vas a adivinar? ¿Verano del 98? No vas a adivinar. Es un tema de el grupo Go Live System, grupo catalán. Así que vamos a escuchar el último tema que pertenece a uno de sus últimos discos. El tema se llama Send Me The Will. Y bueno, con esto nos vamos y nos despedimos hasta el próximo domingo con la misma angustia de siempre, con el mismo vacío que nos acompaña programa. Sí. Yo creo que vos estás mal, o sea, te veo triste. ¿No? Sí, yo estoy por triste. ¿Por qué estás mal? Yo estoy triste hace mucho tiempo, pero ¿sabes por qué, pelado? ¿Por qué? Decime. Porque a este programa, aún hoy, a meses de haber arrancado, a este programa le hace falta una mina. Yo no tengo un centavo. Yo tampoco. Yo no tengo un centavo. Yo tampoco. Yo tampoco.